la puta madre, puta madre, puta madre, por la puta madre, puta madre, puta madre, estoy diciendo de puta madre, puta madre, puta madre, estoy diciendo 5 y media, 5 y media, 5 y media, en Plaza Lima Sur. Oye, a las 5 y media, no se olviden, gente, 5 y media, cosa que llegamos a las 6 en punto de su jato, wey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú eres loco? No, la firma muy lejos, lejos, lejos, fe, fe. Yo no puedo, a las 7 yo no jodas. Hoy todos los maleantes no causan. Puta madre, puta madre, puta madre, por la puta madre, puta madre, puta madre, estoy diciendo de puta madre, puta madre, puta madre, estoy diciendo 5 y media, 5 y media, 5 y media, en Plaza Lima Sur. Para los que escuchan esta canción, se la dedico. Era algo más sensual. Por la puta madre, veo que su vida se encuentra en escombros. Dices tener amigos, pero ni te llevan en sus hombros. Te dejan tirar y te abandonan hasta que falleces. Solo ven su conveniencia y a cambio te dejan sus heces. ¡Puta madre! Oye, por la puta madre, puta madre. Tienes razón. Por la puta madre, puta madre. No había pensado en estoy eso. Estoy diciendo de puta madre, puta madre. No tengo amigos. Estoy diciendo de puta madre, puta madre. Convenidos, puta madre.